Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, muy apreciados radio oyentes. Estamos aquí estudiando en Proverbios 7 sobre el pecado y qué dañino y sutil es, cómo debemos cuidarnos. Sabe, Dios siempre nos da maneras de escapar el mal. Y cuando no se puede, Él también nos, muchas veces nos ayuda a salir de allí si es que hemos, con la actitud correcta de arrepentimiento y fe, pero muchas veces ya salimos, pero con graves y dolorosas y permanentes consecuencias. Así es que Proverbios 7 vimos primero la persona tentada por el pecado. Ahí vimos, dice que a los simples, los ignorantes. Segundo, vimos los mancebos, allí aquellas personas jóvenes inexpertas, los faltos de entendimiento, los que probablemente habían rehusado la verdad, aquellos entre malas compañías, los que andaban de noche, era una persona nocturna, desocupada, también una persona que se exponía al pecado. Después vimos la persona que tienta. Vimos en primer lugar su búsqueda, cómo esta mujer buscó al joven. Segundo, su apariencia, tenía atavío de ramera. Tercer lugar, vimos su carácter, era alborotadora y rencillosa. Y allí, ahora empecemos ahí más adelante, su lugar. Esta mujer que andaba buscando a este joven para tentarlo y hacerlo caer en pecado, mire dónde se mantenía el lugar. Dice allí en Proverbios 7, dice versículo 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces de fuera o bien por las plazas. Y luego dice, acechando por todas las esquinas. Mire el lugar. ¿Sabe? Una persona hacendosa, trabajadora, ocupada, rara vez va a ser una persona de esas que siempre anda buscando el mal, pero una persona desocupada, una persona irresponsable, qué triste, qué dañino es. Ahora entonces, el lugar de las personas que tientan, las que son usadas para tentar a otros, dice, sus pies no pueden estar en casa. Mire, esta mujer, aunque era casada, no podía estar en casa, sino por las calles, por las esquinas y por las plazas. Sabe, hoy día nuestra cultura, nuestra sociedad es triste, pero ya parece que no hay nadie en casa. El hombre trabaja, la mujer trabaja. Yo he entendido o he escuchado casi todas las excusas que se ponen. La crisis, etcétera, etcétera. Y por eso, y luego allá muchas veces, allí en el trabajo se cae en pecado, en tentaciones, allí en las amistades, o por supuesto incorrectas. Esta mujer, en primer lugar, dice que no podía estar en casa. Dice, una persona se conoce por los lugares que frecuenta. Como esta mujer, se mantenía en las calles, en las plazas, en las esquinas. Y era una mujer casada, pero dice la Biblia, con atavío de ramera. Y no nomás eso, pero también su comportamiento muy dudoso. Entonces, vale más que nos seamos personas ocupadas, responsables, personas que estamos ahí cuidando las cosas que debemos. Una persona se conoce por los lugares que frecuenta también. Es muy peligroso, es muy indicativo. Si una persona siempre Por ejemplo, nuestros hijos siempre se mantienen en la calle con los vecinos, andando de aquí para allá, en la noche o en el día. No ayudan en la casa, sus cuartos en desorden, no ayudan a su mamá en nada, no saben hacer nada. Cuidado, una persona se conoce por los lugares que frecuenta. Una persona que se mantiene en la calle, siempre en lugares dudosos, alerta, cuidado. Esta mujer así andaba, casada, pero en las calles, allí acechando a este joven, buscando cómo satisfacer sus placeres, dice, con atavío de ramera, etcétera, etcétera. Qué triste situación. La persona que tienta es una persona que anda siempre desocupada de un lugar a otro, buscando a quien arrastrar también al pecado. Si una persona te busca como jóvenes cristianos y no quiere ir a la iglesia contigo, cuidado. Ahí abre tus ojos, tus oídos. Mire, una vez estaba yo en una central camionera en Ciudad Juárez y ya para salir de viaje y entró una mujer, yo no sé si era casada o soltera, era joven, entró allí y no todos nos dio un folleto de la palabra de Dios. Entonces ya iba saliendo y cuando ya iba saliendo ahí los escalones, se regresó poquito y dijo estas palabras: si no están casados, abran los ojos mucho. Pero si ya están casados, ciérrenlos poquito. ¡Qué buen consejo ha sido eso! Lo he usado muchas veces, ese consejo. Y luego ella ya se dio la vuelta y se fue. Así es que jóvenes, abran los ojos mucho. Ábranlos un kilómetro, véanlos. Vean ahorita todos los defectos que puedan. Pero y no lo hagan ya de casados. Pero ahorita es el tiempo. Alerta, cuidado, allí, para que ustedes puedan distinguir las personas que probablemente los van a guiar a algo malo. Ahora, en tercer lugar, primero vimos la persona tentada, segundo, la persona que tienta, y ahora vamos a ver la tentación en sí. La tentación. ¿Qué es la tentación? Ahora mire del versículo 13 en adelante. Dice el versículo 13, y traba a él y bésalo, y desvergonzó su rostro y díjole. Mire, en primer lugar debemos ver que el pecado no es pasivo, es activo. Mire cómo esta dice que esta mujer traba de él y lo besa, lo agarra, lo aprisiona, se adueña. Así es el pecado. Si se expone, ahora este joven se expuso. Si se expone usted, no crea que usted el pecado va a estar ahí pasivo, inactivo, hasta que usted lo agarre. No, el pecado es activo a través de personas y se traba y se adueña y abraza a las personas como un gran pulpo allí, que del cual después es imposible soltarse a menos con arrepentimiento y con fe en el Señor Jesucristo. El pecado es activo. Los borrachos andan detrás de usted. Los narcotraficantes andan buscando. Los ladrones andan buscando. A los marihuanos andan buscando. Todas las mujeres de la calle, los homosexuales andan buscando. Siempre el pecado es activo. Buscan de qué forma trabarte y agarrarte, adueñarte de ti. Y cuando menos sepas, ya no puedes librarte. Ya estás bien atrapado porque no quisimos hacer caso a las advertencias, a las señales de peligro que Dios nos dio para que pudiéramos alejarnos y escapar como el ave de la presa, etcétera. Y ahí ya caímos en sus destructoras garras. El pecado es activo. ¿Por qué cree que lo promueven tanto por todos los medios de comunicación? Allí, qué triste. ¿Sabe? Hoy es lamentable que la Constitución mexicana permita que por televisión se promueva prácticamente todo, mujeres casi desnudas, alcoholismo, cerveza de todo tipo, menos no pueden hablar de la palabra de Dios. Ahí te bombardean día y noche con comerciales dañinos, destructivos, que el propósito es que te arrastren allí al pecado, a lo malo, a destrucción, pero no puedes hablar de la Biblia o de Jesucristo, a menos a los falsos, ahí ellos sí pueden. Así es que el pecado es activo, no pasivo. Traba de él, bésalo. También el pecado esconde su maldad, es engañoso. Mire versículo 14, dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Mire, el pecado es engañoso. Esta mujer, oh, qué triste, dice que era casada, atavío de ramera, usa allí palabras religiosas aún. Pero qué engaño. Dice que había hecho promesa de sacrificio de paz. Qué bonito suena. A veces hay personas que traen toda clase de cosas colgadas allí del cuello, pero te arrastran al pecado. Traen cosas religiosas y dicen, etcétera, pero lo que quieren es promueven su veneno, su vicio, cerveza, pisto, cigarro, tanta maldad que hoy día promueven. Ah, pero qué piadosas se ven. El pecado es engañoso, no se crea. Cuídese de ese. Dice, hoy he pagado mis votos, dice esta mujer. Ah, qué bonito lenguaje usa. Ah, qué bonito. Personas a lo mejor hasta se persignan y traen un santo ahí colgado o en el mueble, pero de todos modos te arrastran al pecado. No creas esas cosas. No dejes que caigas en su maldad. La tentación no viene como lo que realmente es. La tentación viene cubierta, viene con engaño, viene con falsedad. Haga de cuenta que es como un taco, un burrito. Está cubierto de una rica tortilla de harina, pero por dentro trae un pedazo de serpiente venenosa. Oh, qué triste, por dentro trae veneno, por dentro trae lo peor. Así es el pecado cuando te tienta, viene encubierto, viene disfrazado. Viene por personas buenas muchas veces, o personas que tú aprecias, o personas que te caen bien, personas muy atractivas exteriormente, como en la televisión, en los comerciales, todo. Pretende ser buena, religiosa, inclusive, esta mujer. Fíjese que inclusive usa palabras religiosas, pero eso muchas veces no indica nada, pero dice que era ramera. Dice que tenía, perdón, que tenía atavío de ramera. Dice que andaba por las calles buscando a quien hacer caer en pecado. Jóvenes señoritas, cuídese. Si usted no ha recibido a Cristo, hágalo. Si ya lo hizo, entréguese al Señor para que sea librado de la trampa mortal del pecado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.